Gracias por estar hoy aquí. Hola. Hola, muchas gracias. Hola, Sara. Un gusto para nosotras estar compartiendo este momento contigo y con todos, por supuesto, los auditores. Pues empezamos Ponte en mi piel con esta canción, La mujer que ahora soy, de este primer disco que acabáis de sacar. Y bueno, que lo tenemos aquí, que se llama Pero contigo. ¿Alguien me puede responder qué pasó ese 20 de abril? Ese 20 de abril fue cuando yo nací, aquí en Madrid, en La Paz, en el seno de una familia pues normalita, trabajadora. Aquí están todos, viviendo en Fuenlabrada. Un saludo para todos. Y bueno, y luego yo pues me fui a Sevilla y desde entonces estoy viviendo allí. Allí tengo mi otra familia. Uh-huh. Ese 20 de abril es significativo. Ese 20 de abril también fue cuando compusimos esta canción. Y como no sé, igual que imagino que cuando el día que uno cumple años se piensa un poco en retroceso lo que ha sido su vida, sobre todo cuando vas cumpliendo cada vez más. Uh-huh. Y notas en parte que aquello que tuviste de niña, pues lo sigues teniendo, ¿no? Y piensas pues que fuiste una niña como todas, que creciste como todas, con los mismos juegos, con los mismos sueños, que ni, a lo mejor ni en tu niñez ni en tu adolescencia podías proyectar lo que sería tu futuro, aunque lo imaginabas, te casarías, uh-huh, serías una mujer como tu madre, como tu vecina, tendrías niños, trabajarías, tenías marido, y luego un 20 de abril, cuando cumples 38, 40, dices, lo que pensé que iba a ser y lo que soy, uh-huh, pero qué orgullosa me siento de lo que soy, porque al final soy feliz, aunque no tenga esos dos hijos, aunque no te casas con un hombre, sino con una mujer. Claro, da igual mucho lo que te digan, ¿no? Quizá luego nos guiamos por ese sentimiento que nos mueve, ¿no? Que desde dentro nos arranca el alma, y como no consigamos estar con la mujer a la que amemos, pues estamos perdidos en esta claro, vida. Es verdad. ¿Y tú, Magda, cómo ves este nacimiento de este CD, este disco vuestro? Bueno, yo creo que mira, es un disco que las canciones están hechas con unas letras fáciles de entender, sencillas, porque en realidad hablan de la vida de todos los días y de los sentimientos que tenemos, que tengo, que tiene y que puede tener cualquiera. Es romántico porque cuenta una historia de amor, pero también realista en algunas canciones porque cuenta además pues la visión que tenemos en algunos aspectos de la realidad. Es un disco muy íntimo porque es el primero. ¿Cuánto tiempo llevabais con este disco en la cabeza? Pues nosotros nos conocimos, cuando nos conocimos ya empezamos a hablar de música y de canciones y de, pero hasta que Gladys no llegó a España no empezamos a componer para crear algo juntas. Gladys, ¿cómo fue ese cambio tuyo de Chile a España? ¿Cómo fue ese cambio? Acércate un pelín más al micro. Primero fue un cambio maravilloso. Nosotras nos conocimos a través de internet, por esas casualidades de la vida en que Magdalena se conectó y me conecté yo al mismo tiempo. Nosotras nos conocimos un 18 de junio del año 2007 y yo tenía un ballet folclórico a nivel internacional en mi país. Y bueno, hacía un viaje a Francia, representando a Chile en Francia, un ballet folclórico, te decía. Y nada, empezamos a hablar con Magdalena y la verdad es que hubo feeling desde el primer día en que nos vimos. Y ella me dice, tú vas a ir a Francia. Y me dice, ya, las francesas son muy bonitas. Gente, me decía, hay chicas estupendas y todo eso. Y yo por dentro decía, ay, mujer, ¿cómo me gustas tú? ¿Cómo te lo digo? ¿Ya? Y bueno, yo viajaba un 29 de junio, viajaba a Francia. Y nada, esas cosas que te salen del alma, le dice, bueno, a ver, ¿y tú quieres ser mi novia? ¿Ya? Y bueno, y me dice, sí. Tímidamente, ¿no? A través de la web con una cámara, me dice, sí, yo quiero ser tu novia. Y la verdad es que desde allí fueron todos los días, estando incluso en Francia, intentaba por todos los medios y lo lograba, de comunicarme con ella. y nada, luego volví a mi país, no nos pudimos ver, porque yo, claro, pasé por Madrid, pero venía a cargo también de 3 o 4 menores de edad, claro. Por lo tanto no podía quedarme, y seguía sin verla, digamos, sin verla nunca físicamente. Os habíais visto. Yo solamente la veía a través de una cámara, ¿ya? Y así os enamorasteis. Sí, sí, nos enamoramos a través de una cámara web. Y estuvimos un buen tiempo así, hasta que le digo: Magdalena, ¿por qué no vienes a Chile? Yo te regalo el viaje, tú ven a mi país, conoce a mi gente, a mis amigos, en fin. Y aceptó y bueno, pero antes de eso yo le di la sorpresa y la vine a buscar. Yo vine a buscarla a Sevilla. ¡Ay, qué bonito! ¿Ya? Y me la llevé a Chile. Por lo tanto, yo estuve aquí en Sevilla y fue la primera vez que nos vimos. Estuve alrededor de 15 días y ella estuvo 20, 21 días en Chile. Ese fue el tiempo, digamos, en que nosotras estuvimos frente a frente, físicamente, con nuestras amistades, con nuestras familias. Y ya ahí supimos que nosotras queríamos estar juntas. ¿Y desde cuándo es eso? Y bueno, siguieron las conversaciones y todos estos encuentros. Yo digo, dormíamos juntas. La gente, cuando nosotros le comentamos esto, se ríe. Sí. Cenábamos juntas, preparábamos la misma comida. Ella aquí en Camas, en un pueblo de Camas que está a 5 minutos de Sevilla, y yo, bueno, en Santiago de Chile. Preparábamos la misma comida. Qué manera de acercarse, ¿ya? ¿No? Claro, una forma de estar juntas, decir, hoy día vamos a cenar pasta, mañana cenamos, etcétera, etcétera. Y bueno, bastaron esos días de estar juntas para saber que queríamos compartir una vida y tomar la decisión de quién dejaba el país. Claro. ¿Ya? Eso es un bueno, tema yo importante. La verdad es que no tengo padres, ya mi madre falleció cuando yo era muy joven y mi padre tampoco está, digamos. Tengo 2 hermanos por parte de padre, pero la verdad es que no había un lazo tan fuerte y como para decir, mira, la verdad es que vente aquí. Económicamente yo estaba muy bien, ya siempre he trabajado, soy profesora de educación musical. Tenía este ballet folclórico, tenía mi casa, ya todas mis cositas, ya sin hipoteca, sin nada. Y bueno, era una decisión difícil. Y ella aquí con su madre, por supuesto que yo creo que necesita y todo, digamos, el tiempo también de ella, la dedicación, es una mujer mayor. Y nada, y al final le dije: Magdalena, yo lo dejo todo por ti. Vendo una de mis casas, la otra la dejo, por si acaso. Para ir de vacaciones, oye, que siempre está bien tener claro una casa sí. a la que poder ir. Exacto. Claro. Dejé el trabajo a todos los amigos, cerré este ballet folclórico que me había dado mucha, pero mucha alegría. Pero nada, importante estar con la persona que tú quieres. Y fíjate que uno siente cuando es esa persona. Sí, sí, es algo muy especial. Porque dejarlo todo, la verdad es que no es fácil, ¿ya? Pero nada, lo haría una y mil veces, porque la verdad es que soy tan feliz. Llevo 3 años ya aquí en España y me siento parte de. Ya, la verdad es que uno podría extrañar, obviamente, o sea, extraño la comida, extraño a mis amigos más cercanos, a la familia, a compañeros de trabajo, pero la tengo a ella y no quiero más. Qué bonito, Magda. No necesito más. Es que estás así mirándola con una cara. Como lo envidio, qué tonta, ¿eh? Pero tonta, bien. No. Y Gladys, ¿cuántas canciones le habrás escrito a Magda? La verdad es que he escrito unas cuantas, a pesar de que en el disco solamente hay una mía. Hay unas 4 o 5, creo, de Magdalena y las otras son compartidas. ¿Ya? Sí, he escrito algunas canciones para ella, pero bueno, ya en el próximo disco a ver si saldrán también en esto. Y nada, la verdad es que ese sentimiento que uno lleva lo expresa de tantas maneras. Y como tú preguntabas antes, sí, nosotras desde que nos conocimos ya empezamos a cantar. De hecho, Magdalena tomó algunas clases conmigo también de flauta, de guitarra a través de la cámara. Nos entreteníamos muchísimo. ¿Por cámara? Sí, claro. ¡Ah, qué bueno! Y fíjate que nos conocimos en una época en que hay 6 horas de diferencia. Yo terminaba mis clases, llegaba a las 7 de la tarde a casa corriendo, pero corría, porque a las 7 de la tarde sumale 6 horas, claro, aquí, ella me estaba esperando. Entonces. Y yo al día siguiente tenía que madrugar. Exacto. Y yo te despertaba. Cuando ella me iba a dormir, antes de irse a dormir. Claro, qué bonito. La despertaba a través del teléfono, le decía, ya, a levantarse, niña, hay que trabajar. Y hay que mantener esto. Así que no, es una historia muy linda. Uh-huh. Es una historia, la verdad es que. No sé. Que nos llena de ilusión, que nos llena de pasión, que nos llena de ternura y nada, yo creo que se refleja en las canciones, se refleja en nuestro día a día, se refleja en cómo nos ven nuestras amistades, nuestra familia, el amor, digamos, que tú ves de a veces de las vecinas, por ejemplo, de gente que tú dirías, bueno, mira... podrían, no sé, tratarnos como simplemente las vecinas que viven allí o no sé, las lesbianitas que viven en tal lugar. Y no, todo lo contrario, hay mucho respeto. Siempre nos están preguntando dónde cantamos, por qué quieren escucharnos, porque la verdad es que vibran también con las cosas que nosotras hacemos. De las canciones de este disco, pero contigo, de Clave de Dos, ¿qué canción para vosotras refleja más vuestro amor? Bueno, yo creo que Tuya es una canción que refleja bastante. Él sabes que decidí por ti. Él sabes que decidí por ti, claro, que es la primera que compusimos y que fue ese momento como de pensar, a ver, llega este momento y lo dejo todo o no, nos embarcamos en esta vida junta. Las dos estamos de acuerdo, venga... A partir de mañana, sí. Y es eso, él sabes que decidí por ti y lo que ha de ser será que sea, ¿no? Pues mira, juntas, os voy a hacer ese regalo. Hoy decidí por ti, para vosotras y para todos los oyentes de Ponte en mi piel. Que la mitad de mí se apaga cuando cierro la ventana de los sueños. Sabes que la vida se me escapa. Tengo prisas, tengo miedos. ¿Qué decir? Decidí por ti, que salí al mar para buscarte. Sabes que no hay mucho más, que lo que ha de ser, será. Con el corazón abierto, sabes que sin ti ya no soy nada, y en la nada, sin quererlo, yo me enfermo. Sabes que decidí por ti. Salí al mar para buscarte. Sabes que no hay mucho más, que lo que ha de ser, será. Pero contigo. Sabes que decidí por ti. Que salí al mar. Sabes que no hay mucho más, que lo que ha de ser, será, pero contigo. Una canción preciosa para una historia de amor preciosa. Aquí así las es. Tenemos mirándose la una a la otra con unos ojos que de verdad, antes os lo dije y os lo vuelvo a decir, qué envidia me da el no tener a una persona cerca que me ame como os amáis vosotras. La verdad es que es muy lindo, es muy lindo. Y haber cruzado, como dice allí, no sé, salí al mar para buscarte, haber cruzado esa tremenda cordillera de los Andes, ese tremendo... 14 horas en avión. 14 horas, madre mía. El Atlántico, bueno, no pasamos por el Pacífico, pero bueno, son tantos kilómetros y la verdad es que sí. Yo decidí por ti. Es un sueño cumplido, ¿no, chicas? Es un sueño cumplido, la verdad es que sí. En lo personal, en lo artístico y nada. Es importante ahora, te lo comentaba antes, ir tocando puertas, esperando que se abran ventanas y que la gente nos escuche, que a la gente le guste. Sabemos que hay público para todo estilo, para todo tipo de artistas. Y nada, esperamos que a nosotras nos sigan unas cuantas personas y el día de mañana podamos decir, triunfamos en el amor, triunfamos en la música, no sé, triunfamos en la vida. Cuando os conocisteis, ¿teníais pareja cada una o estabais libres? Estaba libres. Libre. Uy, lo dices así con una cara de, bueno, estaba un poco libre. No, estaba libre, libre. Vale. Libre de todo menos de hipotecas y un mogollón de cosas, pero libre. Sí, ¿no? De esos que tenemos muchos, ¿no? Sí. Que estamos atados. Es verdad. Sí. Antes me decíais que queríais cantar una canción en directo para que la gente supiera cómo sois en directo. Uh-huh. Y antes de haceros que toquéis, quiero comentaros que, bueno, tal y como os dije antes, vuestra música me gustó mucho en el momento en el que la descubrí, porque os descubrí gracias a una entrevista que os hicieron en Cáscara Amarga. Le mandamos un saludo a la página desde aquí, que hacen una gran labor. Sí. Y cuanto más escucho vuestra música, más me gusta. Es una música que melódica, que llega a enternecerte de tal manera que cada vez que lo escuchas, como que esa grieta que se abrió al principio se va haciendo más y más grande. Y tú, Magda, tienes una voz extraordinaria. Y gracias. Sabes, es que cada vez que te digo cositas me quedas callada. Tengo que hacerte una pregunta para que tú te explayes. Vale. Pues sabes que hoy estaba escuchando vuestra música y pensé y digo, bueno, pues Magda tiene una voz realmente como de para cantar música Disney. Bandas sonoras de música de películas Disney. Uh-huh. Tienes una voz tan tierna y tan dulce que es como una fantasía. Qué lindo que te lo diga, digamos, una persona, ves, que está lejana a ti en el sentido de... No te conozco personalmente. Porque, claro, yo se lo digo muchas veces y me dicen, no, pero es que tú me quieres. No. La verdad es que hay que reconocer. Hombre, y, Magda, yo puedo llegar a creerte. Y ella, ahora tiene, no. Y ella tiene que también sentir lo que vale. Claro. ¿Sabes qué pasa? A mí las películas de Disney me encantan, las películas de niños me encantan. Y ahora con el sobrinito, ¿verdad?, que tenemos de... Vamos, a mí me entretienen, de hecho me gusta ir al cine a ver películas de dibujo, me gusta la música que hay en ellas, sobre todo, la mayoría son muy emocionantes y encima si la acompañas con imágenes, pues más. Claro. Pero yo nunca me he imaginado que me fueran a decir eso. Pues sí. Entre otras cosas, porque yo de las veces que he soñado que podría ser cantante... Yo me imaginaba siendo una cantante, estoy hablando cuando yo eso me lo he imaginado sola, nunca con Gladys en este caso. Pero yo siempre he soñado ser una cantante de este estilo, no sé, fíjate cómo te digo, Chabela. Como solistas con mucha personalidad y más tirando para lo lírico que el Disney y todo eso. Uh-huh. ¿Sí? Pues, oye, nunca se sabe, la vida puede dar muchas vueltas y... Pues mira, una de las cosas que yo me quejaba hace poco es que me encantan las películas Disney, pero que echo de menos una película en la que las protagonistas sean unas lesbianas, una pareja de lesbianas, una princesa, pues a lo mejor una chica que esté pues trabajando de, ¿sabes? Yo qué sé, de estas ideas de Disney. Pues fíjate, si nos enteramos ya mandaremos vuestro disco a Disney. Claro que sí. Porque nunca si estaría de más. Por ahí, por alguien, claro se pueda sí. interesar, ¿no? Y hacer algo especial. ¿Qué canción os vais a cantar ahora? Bueno, vamos a interpretar Érase una vez. Y Magdalena, bueno, cuéntales algo de qué se trata, ¿no? Vamos a dedicar esta canción a las mujeres, a todas las mujeres en general que hemos celebrado el día de ayer, este día tan importante. Ajá. Exactamente. Esta canción está pensada, o sea, está escrita pensando en todos esos cuentos que siempre hemos leído, donde todas hemos sido princesas, con trajes de princesa rosa maravillosos, y nos han dicho que a todas nos esperaba un príncipe maravilloso, bueno, guapísimo, cacha, y cómo luego eso no ha sido verdad. Y ya no estoy hablando de mí, estoy hablando de nuestras madres, de las madres de nuestras amigas, de nuestras abuelas, que toda la vida han estado cuidando de nosotros, limpiando, fregando, y que encima todavía hoy no se les reconoce ese trabajo. ¿Eh? Son trabajadoras cuando aparte de eso salen de casa, pero ni son las princesas que les dijeron que iban a ser, ni tampoco se les reconoce al menos como se les debiera reconocer. Para eso está hecho esta canción. Pues dicho que eras una vez. Eras una vez. ¿A quién se le ocurrió una tarde cualquiera vestirnos de pastel rosa, el color de la flaqueza, en vez de intenso azul, como el color del cielo, para que Dios también nos protegiera? Nos casaron con príncipes azules, ranas bestias, arlequines, dragones caballeros. Nos pusieron piel de asno y una capa roja para huir, y eternamente nos durmieron. Damas bronceadas, Venus de Milo, ya nunca podrán danzar. Sabia Minerva, dulce Afrodita, te han escondido en la sonrisa del amante y has caído en un desastre de cajón por ordenar. Y hoy despiertas con un pulmón ajeno que me saquen de este hueco que no puedo respirar. Nos nombraron las joyas del cielo, las estrellas de la noche, del amor y del deseo. Nos convirtieron en locas hadas musas, esclavas de palacio, envejecidas por el tiempo. Nos casaron con príncipes azules, ranas bestias, arlequines, dragones caballeros. Nos pusieron piel de asno y una capa roja para huir, y eternamente nos durmieron. Damas bronceadas, Venus de Milo, ya nunca podrán danzar. Sabia Minerva, dulce Afrodita, te han escondido en la sonrisa del amante y has caído en un desastre de cajón por ordenar. Y hoy despiertas con un pulmón ajeno que me saquen de este hueco que no puedo respirar. Preciosa canción, chicas, y más en directo. Muy bonita, la verdad es que es una canción muy linda. Es un lujo teneros aquí tocando con vuestra guitarra, que por cierto, Gladys, es preciosa, esta guitarra negra brillante. ¿Verdad? Sí, que te linda. La llevas a los conciertos, ¿no? Esta. La verdad es que esta es una guitarrita nueva, que aunque, mira, es la segunda vez que actúa, ¿no? Sí, sí, porque la primera vez fue en el Star Café en Sevilla. Un lugar que nos ha acogido también con mucho cariño. Uh-huh. Y bueno, y aquí la segunda vez, porque es un regalo que le trajeron a los Reyes a... O sea, le trajeron los reyes a Magdalena. Ajá. Así que eso, es preciosa la guitarra. ¿La gente cómo puede localizaros por internet? ¿Tenéis alguna página? ¿Algún sitio donde se puede escuchar vuestra música? Bueno, sí. Primero, a ver, tenemos el MySpace, que es, a ver, no lo recuerdo exactamente, pero es www.myspace.com/, o cómo le llaman aquí el slash, sí, slash. La barra, ¿no? Sí, la barra. Sí. Barra, clave de dos. Clave de dos. Uh-huh. De todos modos, buscando en Google, aparecéis. Aparecemos también, sí. Uh-huh. Tenemos, bueno, también la página de Facebook, como Clave de Dos. También tenemos, bueno, nuestro correo a través de Messenger, ¿no? Que es clave, guión medio, de, guión medio, dos, arroba, live.com. Ajá. Sí. Com. Pues muy bien, y todas bueno. las personas que quieran saber algo más de vosotras, sí, vuestra música, sí, sí. Tenéis música en YouTube, ¿no? Si una no que otra cosilla mal. Que han Alguna, subido sí. nuestros amigos, la verdad es que nosotros no sí, hemos subido nada, un poco casero. Sí. No estamos ahora, nada. Nos están preparando una página web, una ¿no? página web, uh-huh, ¿vale? Uh-huh. Y ya abriremos también en YouTube y ya subiremos algunas cositas también. Claro, porque esto, uh-huh, este disco acaba de nacer, acaba de como nacer. Quien dice. Uh-huh, es verdad. Estáis, vamos, asomando la cabecita todavía. Al mundo. Sí, es verdad que, mira, ha sido con un sacrificio enorme en todos los sentidos porque es una autoproducción, ¿vale? Que ha salido toda de nuestro bolsillo, como te digo, con mucho sacrificio. Encontramos a un arreglista, a José María Nieto, maravilloso, monstruo. Genial, un monstruo de la música, y a su acompañante, igual que es el dueño de Mercury Galilea, se llama el estudio de grabación en Bormujo, José Antonio González. La verdad es que son unos tremendos músicos y que, bueno, nos han acompañado otros tantos también a los cuales ellos nos han dicho con esta gente contamos y nada, ha resultado un trabajo, la verdad es que yo lo encuentro magnífico, buenísimo. Musicalmente hablando, no sé, yo estoy pero feliz. Además supieron feliz. Enseguida conectar con nosotros el día que llegamos nosotros allí con la guitarrita y un microfonito, fuimos cantando lo que teníamos y la verdad es que luego a la hora de, ¿verdad? Claro. Conectaron claro. enseguida con lo que queríamos, ¿no? Uh-huh. Una cosita dulce, pero... Sí, sí, sí. También, sí. De verdad. ¿Dónde queréis que llegue Clave de Dos? A ver, Elena, tú que me has puesto en este tremendo aprieto, me has traído a España sí. y todo eso. ¿Dónde quieres que lleguemos? Mira, de momento quiero que llegue a Chile. Ah, mira, muy bueno. Porque, bueno, a ver... Gladys tiene un prestigio entre la gente, bueno, en Chile, muy bueno porque tenía un grupo folclórico muy bueno, con un muy buen nivel, al que dedicó muchísimo tiempo, pues casi toda una vida, que le supuso mucho trabajo. Entonces yo, de momento, quiero que llegue a Chile para que todos sepan que está bien, que es feliz, y que sigue trabajando en otro proyecto, pero que sigue trabajando en algo que le hace feliz y que de alguna manera ella lo pueda compartir también con la gente de allí. ¿En Chile no conocen este disco, pero contigo? Sí, lo que pasa, bueno, mira, se enviaron algunas copias, 30 al colegio donde trabajaba, otras 30 al ballet, otras 10 por aquí, otras 10 por allá. Yo creo que en Chile ya hay alrededor de, digamos, unos 100 unidades. Pero, digamos, a nivel de amistades, ¿no? Porque la verdad es que es muy difícil ponerlo en el mercado. Hay que comenzar aquí primero. Pero nada, tiene que haber alguien que se interese por lo que estamos haciendo y nos dé, la verdad es que nos dé un empujón. Siempre hay alguien a quien le vais a gustar. Bueno, aquí estáis, por lo menos en Ponte en mi Piel. Y me gustaría escuchar otra canción más en directo. Espera un momento. Sí, antes de escuchar otra canción en directo. La pregunta era... ¿Dónde queríamos que...? Es verdad. Que llegue el disco. Yo quiero que realmente el disco llegue a todo el mundo, al corazón de todo el mundo, para que a las personas que somos, que hemos tomado otro rumbo en nuestra vida y hemos tomado otras decisiones y otras opciones de vida que no han tomado otra gente, pero que no deja de ser otra opción como hay otras tantas, ¿verdad? Una opción válida. Que no nos dejen de ver como personas distintas por eso. Somos igual que todo el mundo, tenemos sueños, algunos somos capaces de cumplirlos porque podemos, ¿no? Más y además recibimos la ayuda también de otras personas, ¿no? Pero yo creo que lo importante es eso, que llegue a todo el mundo, que la gente vea que tenemos sueños como todo el mundo, que somos personas como el resto. Y que bueno, y que aquí estamos demostrando lo que queremos y ojalá llegue a todos los oídos, pero sobre todo a casi todos los corazones. Ahí queda dicho. Y qué mejor, aprovechando de estas palabras de Magdalena, no sé, es un grito tal vez. No quiero hablar ni de política ni de nada, sino que es un grito en general a toda la humanidad. Déjame. trátame, mírame, como a cualquier persona, soy igual, somos iguales. La diferencia, que a lo mejor tan marcada que se hace en la sociedad, es porque soy una mujer y miro a otra mujer, o un hombre mira a otro hombre, si a fin de cuentas es lo mismo. Son los mismos ojos, son los mismos sentimientos, es el mismo corazón, es la misma forma de latir. ¿Por qué no me dejas vivir como quiero? En las páginas del sol cantaremos ahora una canción que surgió en Valdiusó. Precisamente es una canción que pide o que grita esta forma libre de vivir la vida, que es tan corta y es una sola. ¿Por qué no pensar en ello? No hay otra en las páginas del sol. Déjame que perfile con caricias el camino que trazaron, que rellene con colores las tinieblas del pasado, por aquellos que cayeron por la libertad. Déjame que levante la bandera con orgullo y alegría, que celebre con el mundo la igualdad que antes no había, y abra la puerta para siempre a tanta oscuridad. Déjame, déjame vivir, comer, soñar, amar. Déjame reír, correr, gozar, hablar. Déjame que sienta como siento. Déjame que sea como soy. Déjame que guarde este momento en las páginas del sol. Déjame que sienta como siento. Déjame que sea como soy. Déjame que guarde este momento en las páginas del sol. Trátame con el mismo respeto que yo siempre he profesado a mis padres, mis amigos, mis hermanos, a los que me educaron como a ti en la esperanza y el amor. Mírame como un libro abierto que ha pasado por tus manos, con la conciencia cierta de ser otro ser humano. Y escribamos todos juntos el capítulo final. Déjame, déjame vivir, comer, soñar, amar. Déjame reír, correr, gozar, hablar. Déjame que sienta como siento. Déjame que sea como soy. Déjame que guarde este momento en las páginas del sol. Déjame que sienta como siento. Déjame que sea como soy. Déjame que guarde este momento en las páginas del sol. Del sol. Y habéis conseguido ser esas mujeres que queríais ser. Así es. Sí, pero la verdad es que falta muchísimo. Nosotras no hemos conseguido ser lo que hemos querido ser. hemos conseguido estar juntas, hemos conseguido que se nos reconozca este amor, ya de una forma legal, que también es muy importante. ¿Estáis casadas vosotros? Estamos casadas, sí. ¿Vosotros, vosotras? Sí, sí, sí. Uh-huh. Nosotras nos casamos el 5 de junio del año 2009. Y nada, yo creo que, como te digo, lo hemos conseguido, pero falta muchísimo todavía por todas esas personas que aún quisieran que todo esto fuera más libre, más, no sé, más transparente. No sé, ya las palabras, la verdad es que se atropellan y me falta como para pedir esta igualdad, ¿no es cierto?, entre todos los seres humanos. ¿En Chile cómo se ve el tema de la homosexualidad? A ver, la verdad es que en Chile es complicado. Yo te digo, por ejemplo, de haber dicho que yo era lesbiana en el colegio donde trabajaba, seguramente me habrían despedido enseguida. Está muy todavía vetado el tema, ¿ya? Existen obviamente lugares en donde la gente se puede reunir, discotecas, ¿no? Bares de ambiente y todo eso, pero por ejemplo es muy difícil que tú puedas ir de la mano con tu pareja porque inmediatamente vienen los insultos, en fin, las risas, las bromas, ¿vale? Pero poco a poco esto se está ya haciendo más visible. Se está preocupando incluso el gobierno, y qué bueno decirlo. A propósito, el gobierno en este momento en Chile es un gobierno de derecha, de extrema derecha, y está por firmar, de hecho de ellos ha salido la petición de firmar las parejas de hecho, que yo lo aplaudo enormemente. Pues no sí. Tengo ningún lado político, ya no soy ni de izquierda ni derecha ni nada, yo soy de Magdalena y punto, pero tengo que reconocer, ya que, como te digo, este gobierno de derecha de Sebastián Piñera, que ha entrado no hace mucho, está apoyando, ¿ya?, las parejas de pues hecho. Es digno de admirar, es de un gobierno de derechas, porque bueno, nuestro gobierno es de derechas. ¿Tú cómo notaste, porque llegaste en legislatura socialista, cómo notaste ese cambio? Bueno, la verdad es que yo me sentí muy libre cuando llegué acá. No porque viniese a lo mejor de un país donde no existe todavía la ley de, ¿no es cierto?, del matrimonio homosexual, o incluso hasta ese momento ni de parejas de hecho no se reconocía absolutamente nada, a pesar de parejas que vivían años juntos y nada, tenían que, el momento que se iba uno, el otro perdía todo, la familia lo apartaba, etcétera, etcétera. Yo me sentí muy libre aquí, libre de tomarle la mano, libre de no sé, y orgullosa, además de mostrar el cariño, porque no se trata de, a ver, yo no hago nada malo, no hago nada malo, simplemente expreso lo que siento, y creo que una persona que expresa lo que verdaderamente siente no se le puede tachar en ningún momento. Entonces yo me sentí libre, pero ahora mira, con tanta cosa que queremos que el nombre, que estamos con el problema de que el nombre, que el matrimonio, por Dios, ¿qué más da el nombre? Si hay tantas cosas de que preocuparse, del hambre que existe, de tanta gente sin trabajo, de tantas, no sé, de problemas de la salud, de distinta índole. ¿Por qué te preocupas por poner un nombre o cambiar un nombre a algo que ya está establecido? Yo creo que los gobiernos, cuando van entrando, tienen que preocuparse de mejorar las cosas que hay, no de empeorarlas, ni de cortarlas, ni de nada, sino que mejorar. Y yo creo que ahí está el meollo de todo. Volver atrás por el cambiar. No volver atrás, exacto. Porque claro, tengo, no sé, un pensamiento, siento que es retrógrado, ¿ya? El lesbianismo, la homosexualidad, o los gays, o lo que sea, han existido siempre. Toda la vida. O sea, ¿por qué no le damos la oportunidad de decir, esto soy yo, y qué? Supongo que será gente que bueno, según se ha ido dando a lo largo de la historia, bueno, pues prefieren la represión a la libertad, prefieren imponer a ofrecer. Exacto. Entonces, a través del miedo, como ha estado haciendo la Iglesia a lo largo de toda la historia, porque va unido. Claro. Lamentablemente está tan claro que la Iglesia en este país está muy unida a al gobierno, a pesar de estar en un país laico. Lo comentábamos hace unos programas que me parecía humillante vivir en un país, un estado laico, y que al mes el gobierno le dé a la Iglesia 13.000 millones de euros. Con el hambre que hay y con el paro y la cantidad de gente que se está quedando sin casas en este país. Eso sí es una vergüenza. La verdad es que es una vergüenza, es una injusticia, y bueno, y no es solamente en España, es algo a nivel mundial, que yo creo que si realmente todos los pueblos se unieran, yo escuchaba, no recuerdo si fue hoy, no recuerdo si, creo que fue en una película que venía viendo en el AVE, una frase: cuando hay represión de todo este tipo de cosas, incluso de racismo, qué bonito sería pensar, y no pensar porque es la realidad, que toda la humanidad fuera igual. A ver, ¿por qué yo tengo que ser a lo mejor tachada de distinta o de enferma, o de porque soy negra, porque soy blanca, porque soy amarilla? En fin, cuando todos vivimos en un mismo planeta, ¿ya? Es de todos. ¿Por qué hay tanta diferencia de pronto que Europa, que Sudamérica, que América del Norte? Ya ves estos países que se matan a diario. O sea, por Dios, qué distinto sería el mundo si realmente pensáramos todos vivimos en el mismo lugar. La Tierra es de todos y todo es de todos. O sea, las diferencias las hacen precisamente las cúpulas, ¿no? Y la parte finita, porque si fuera, yo creo, algo, decisiones de los pueblos, pero como masa, la cosa sería distinta, creo yo. ¿Cómo ha cambiado vuestra vida desde que os habéis enamorado? Se ríen, no responden, está poniéndose hasta coloradas. ¿Cómo ha cambiado, Magdalena? Qué vergonzosas. Ay, no sé, mi vida ha cambiado mucho. Ha cambiado, no sé, ha cambiado, bueno, es que vivir con quien quieres te cambia todo. No sé, porque yo siempre he sido muy relajadita. Pero no sé, estoy muy feliz. La verdad es que me siento muy bien de estar a su lado, de que ella cuente conmigo, de contar con ella, de que se sienta feliz, de que, hombre, de que teniendo en cuenta que viajar juntas y cantar, y teniendo en cuenta que os hacíais la misma cena y comíais lo mismo estando en continentes estando diferentes ya, claro. Ahora cuando estáis juntas, bueno, es una vida solo, más que en común, ¿no? Claro, sí. La única diferencia es que ya compartimos también la cama y eso, pero bueno, el gato, o sea, su gatita, porque vino con una gatita de Chile. Qué bonita. Sí, se llama Coqueta, y yo tengo también un perrito, así que ellos también comparten como hermanito, ¿no? Así es. Eso que dicen de trabajar y vivir juntos, que luego al final acaba habiendo un problema en la pareja, ¿cómo lo lleváis vosotras? No sé, yo, bueno, pienso que uno tiene también su espacio, y yo creo que todas las personas debemos ser respetuosas de ese metro cuadrado que necesitamos cada uno. Por ejemplo, el hecho de trabajar juntas, nosotras discutimos, porque de pronto, no me gusta esa melodía, mira, suena más bonita esta nota, no, es que a mí me gusta esto, me gusta lo otro. Pero al final llegamos a un punto en que, nada, o sea, tiene que prevalecer la parte, digamos, artística, lo que suene mejor y la nota que va allí y que acompañe mejor. Que siempre es la que dice Gladys, por cierto. Que siempre es la que digo yo. No. O bien las letras, en fin. Pero yo creo que es importante respetar ese metro y el espacio, digamos, que necesita cada una. De pronto, no sé, puedes tener un poquito de cansancio, de estrés del trabajo, de fuera, llegas a casa, a lo mejor necesitas un momentito de, no sé, de estar en una esquinilla con tu ordenador, o simplemente con un libro en la mano, y tú no puedes ir y allí plantarte y, bueno, ahora es mi momento, tú no has estado en el día y tienes que estar conmigo. No, nosotros no nos asfixiamos, a pesar de estar juntas en casa, de compartir también este trabajo de la música, pero sí respetamos mucho, yo creo, el metro cuadrado, ¿no? Porque a veces tú te vas, por ejemplo, a la terraza con una copita de vino, con un libro, o simplemente a componer, y yo me quedo en el salón, tomo mi guitarra, o un teclado, o la misma flauta, y hago cosas. No necesariamente estamos una encima de la otra, ¿eh? Y hemos hecho muchas cosas juntas, sí, aparte de la música. Por ejemplo, hemos puesto el suelo de una azotea, lo hemos quitado, lo hemos vuelto a poner. emo, yo que sé. Porque además Gladys sabe hacer de todo, es lo que me sorprende. Gladys nunca está desocupada, siempre hay un tornillo que poner o una mesa que arreglar o algo nuevo para cocinar. O... Y un ejemplo, ¿eh? Un ejemplo, fíjate, sí, que suena que divertido, pero Magdalena, se estropea el ¿cómo se llama? El microondas. Hay que tirar este microondas y hay que comprar otro. Espera, le digo yo. Al día siguiente llega, ahí está el microondas arreglado. Y me dice, ¿cómo? Bueno, yo lo desarmo, lo miro, lo observo por aquí, por allá. Ah, tiene este problema, lo cambio y ahí está el microondas. ¡Ostras! Pues tienes una joya en casa. Además, claro. Me encanta la electricidad, me encanta la fontanería, me encanta todo. Yo disfruto haciendo cosas. Entonces, ¡ay, qué bueno! Una manita sin casa. Así. Pero no de las que te destroza la casa, ¿no? No, de las que te la arregla y te la deja perfecta. Pues eres todo un chollo, Gladys. Y luego además es un amor, pero no solamente para mí, o sea, ella llegó y Camas es un pueblo y muy cerquita de Sevilla, pero la gente que vivimos en la calle prácticamente llevamos allí viviendo pues toda la vida, ¿no? O sea, nos hemos conocido de los niños, los padres, los abuelos, y de pronto llega, pero estamos como un poco ya como más cada uno para su lado y todo eso, y de pronto llega Gladys y todo el mundo se empieza a hablar, todo el mundo es un amor, no sé. Y así llevamos desde entonces. No sé, Gladys es como que ha unido a la gente. Sí, con su energía. Que sí, con su energía, con su forma de ser. Tiene una presencia que transmite una tranquilidad que es digna de decírtelo, realmente. Claro. Gracias. Claro, dice, claro. ¿Queréis tocar alguna cancioncita más? Bueno, podríamos escuchar la canción que te gusta a ti, ¿no? Esa es una canción que tiene algo muy especial, que es tuya. Tuya. ¿Cómo mía? Título. Ah, tuya. Vale. Digo yo, mía. Pero que es el cuarto tema del... ¿Sí? La vas a poner. Perdón, el quinto tema del disco. Uh-huh. Y la verdad es que es una canción muy profunda, ¿ya? En donde, no sé, regálame las estrellas, te regalo la luna, etcétera, etcétera. Es una canción que tiene un contenido, yo me río porque muchas veces lo digo, es un tanto erótica, ¿ya? Pero no, es una canción muy dulce, es una canción preciosa. Entonces, ¿te parece? Perfecta. Tuya. Adelante quiero ser la vida en tu mirada y comenzar con un beso al despertar el día. Desde ahora en adelante quiero estar marcando disponible para ti y de la mano acariciar la vida. Y si llueve al terminar la primavera, espérame, espera, espera. Yo tengo dos palabras para ti. Que el amor no tenga garantía, te amo pues me hace sentir la dicha. Tu encuentro siempre me hace sonreír, tu abrazo me rebosa de alegría con esa forma especial que tú me miras. Te regalo el brillo de mis lunas, tú lléname de estrellas. Clara, limpia y tuya, yo me vuelvo a ti. Qué maravilloso falsete, Gladys. Pues fíjate, no sabía que eras tú, pensaba que era Magda. Bueno, yo llamándote Magda, Magda, Magda. Y, uy, mira, se nos salta la siguiente canción, pues la dejamos que suene. Pues te está llamando Gladys Magdalena todo el rato y yo tomándome las confianzas de llamarte Magda. ¿Ella sí, Magda? No, claro, yo soy Magda. Claro, pero yo me estoy tomando la confianza de llamarte Magda cuando ella te llama Magdalena. Ah. Digo, no te estará molestando. No, yo le digo generalmente Magda, Magdalena, sí, niña, de todo. Vale. Me comentabais que hoy tenéis un concierto. Sí, ahora nos tenemos que marchar rápidamente porque a las 7:30 tenemos un concierto en Santiponce, en Sevilla, en la Casa de la Cultura. Un anfiteatro precioso que tiene allí, sí. Precisamente para celebrar el Día Internacional de la Mujer, fue ayer, pero bueno, lo vamos a hacer hoy para todo el pueblo de Santiponce y sus alrededores, así que aprovechar también que nos acompañen. Para estar mostrando este primer disco, así es. Pero contigo, de Clave de Dos. Así es. Y me contaste también, afuera de micro, el 16, una cosita. El próximo viernes, también en un colegio un colegio particular, la verdad es que quieren hablar acerca de la homosexualidad de los niños y cómo se sienten apartados, discriminados, y nos hacen una entrevista por radio, niños de cuarto de primaria, que van a ser los periodistas que nos van a entrevistar, y precisamente vamos a hablar de nuestra historia, de cómo ha sido nuestra infancia, de cómo enfrentamos tal vez en el colegio, y enseñarles un poquito a los niños a través de una canción o de nuestra relación tan bonita, tan especial, que es importante respetar a los demás y hacerles sentir que son iguales al resto y aceptarlos. Es que es muy importante que desde muy jovencitos los niños vayan aprendiendo qué es la tolerancia y qué es el respeto. Exactamente, uh-huh. Así es. Y claro, conociendo a personas diferentes, que no tenemos más diferencia que esa, pero los niños deben verlo para que lo vean de algo natural y normal, que no sea algo que tengan que descubrir tiempo más tarde y después de luchar contra prejuicios sociales. Que es muy difícil además. Uh-huh. Y nada, así que bueno, y ya proyectos a futuro, creo que vamos a estar no estoy segura si en abril o mayo también en un concierto aquí en Madrid. Ya les avisaremos con tiempo, sí. Que lo haremos encantadas, avisando, a ver si nos acompaña también un buen grupo de amigos y amigas, ¿no? Pues estaremos encantados de poder acudir a vuestro concierto, de apoyaros en este proyecto vuestro, en este camino hacia el éxito musical. Y bueno, nada, agradeceros haber estado aquí, pero antes de despedir el programa, porque ya hemos llegado a las 2 de la tarde, estamos rozándolo con la punta de los dedos, queremos regalar un CD y queremos regalar este CD a una persona que nos escriba, dos CDs me estás diciendo, vale, perfecto, dos CDs, pues a dos personas que nos escriban y nos cuenten su historia de amor. Esa historia por la que perdió la cabeza y está completamente enamorado de esa persona, o bueno, sencillamente esa historia terminó, pero ha sido algo importante para su vida. Podéis mandar vuestra respuesta a radio@pontaenmipiel.com y al final de marzo, ya el último programita de marzo, daremos los nombres de estos ganadores. Así que poneos manos a la obra escribiendo vuestra historia de amor y nos la escribís a Ponte Mi Piel para ganar este primer disco de Clave de Dos, pero contigo, que hoy han estado aquí con nosotros en Ponte Mi Piel. Muchísimas gracias, Magda. Muchísimas gracias, Gladys. Gracias, Sara. Gracias. Ti, Sara. Por estar aquí. Uf, qué lindo. Y ya nos vamos, ¿no? Sí, ahora. Un saludo a todos los oyentes de Ponte Mi Piel. Sí. Muchas gracias por habernos dejado entrar en vuestro espacio este ratito. Nada, esperamos que os guste, os haya gustado y os guste el disco. Y que haya llegado al corazón, que es lo más importante. Pues desde Radio Círculo a vuestros corazones. Sí, coméntame. No, que sí, vamos a cerrar con un tema que sea el que bien nos ha venido. Pues vale, ese porque tema, ese tema sí que nos 6. Identifica con esa boda, con esa maravilla de tener a esta mujer a mi lado. Pues, ¿qué tema me has dicho que era? El 7. El 7. Que bien nos ha venido. Perfecto. Bueno, muchas pues gracias. Gracias a vosotras. Pues con este tema número 7, que bien nos ha venido, vamos a ir terminando Ponte Mi Piel. Un beso muy grande y hasta la semana que viene. Más que quitarnos ha dado pa' empezar esta canción. Ya conozco tus cosillas con ecos, con muletillas, y has entrado aquí en mi alma sin pasar por el salón, y sentadas frente a frente cuánto me alegro de verte, soy de la misma opinión. Te he echado tanto de menos que el deseo más sincero es que vivamos este amor. Y qué bien nos ha venido esta aguja para este hilo y este dedo corazón. Y el habernos encontrado, más que quitarnos ha dado, pa' empezar esta canción. Cada beso que me da, cada sonrisa suya, y cada abrazo que me da, cada mirada suya, y qué bien nos ha venido esta aguja para este hilo y este dedo corazón. Y el habernos encontrado, más que quitarnos ha dado, va a empezar esta canción. Y el habernos encontrado, más que quitarnos ha dado, va a empezar esta canción.